buenas noches, bienvenidos a Libre Directo. Ya sabéis, esto es en Radio Chinchilla, en el 105.3 de la FM. En una noche de martes en la que vamos a tener un programa especial. Yo diría que más especial que ningún otro día. Habitualmente, ya sabéis, el día martes lo dedicamos al todo menos fútbol. Es donde hablamos pues, de atletismo, de bicicleta, de trail, de triatlón y de aventuras varias como la de esta noche. En definitiva, lo que va dando la viña en un todo menos fútbol. Os ofrecemos los martes. Bueno, pues en esta Navidad un grupo de buenos amigos se van a ultimar la preparación de una aventura espectacular. El Quijote Team, el equipo del Quijote, que es como se llama, va a participar en el Rally de Mongolia, el Mongol Rally 2015, que está catalogada como la mayor aventura solidaria a motor de todo el mundo. Un buen día a alguien se le ocurre, en el año 2006, si no recuerdo mal, a alguien se le ocurre, bueno, pues proponer una aventura solidaria en vehículo, una especie de rally hasta Mongolia. En aquel 2004 participan seis equipos. Bien, 10 años después, el año pasado en concreto, tomaron parte en esta aventura 500 equipos y recaudaron, atención, 750.000 euros para distintas ONGs. La verdad es que, dicho así, en frío, con números, en cifras, es tremendo, es importante. Pero cuando nos vayamos a hablar de los detalles de este Quijote Team, de este Mongol Rally 2015, os vais a quedar absolutamente enganchados. Ya os anticipo que os vais a quedar absolutamente enganchados. De vez en cuando empiezo por de izquierda a derecha, otras veces de izquierda, de derecha a izquierda, depende. Esta noche empiezo de derecha a izquierda. Saludamos, hacemos las presentaciones, bloque de publicidad y entramos de lleno en materia en este Mongol Rally. Ellos son cinco aventureros: Víctor Parrilla, ingeniero industrial, especialista en vehículos de competición. De hecho, ha trabajado en vehículos para Fórmula, en universidades en Inglaterra. Ahora hablaremos con él. Javier Panadero, pues que ha recorrido medio mundo haciendo fotos. Pedro Ruiz, que se va a encargar de la cocina y además de escribir las crónicas. Andrés Afrilla, que es algo así como MacGyver, es el hombre capaz de arreglarlo todo, se encargará también de navegación, cartografía, en fin, de distintas cuestiones. Y Daniel Romero, ingeniero industrial, que se encargará de comunicaciones, internet, un hombre que también ha viajado por medio mundo. Empiezo por último. Dani, buenas noches, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Paco, ¿qué tal estamos? Más al micrófono, sí, todo lo que puedas. Muy buenas noches. Lo primero que os han dicho en casa: ¿estáis locos, estáis chalados, a ver qué necesidad? Es habitual, ¿no? Efectivamente, esto es lo que nos cuenta el entorno, que cómo se nos ha metido esto en la cabeza, que estamos locos, pero desde luego lo que estamos notando es un gran apoyo a nuestro alrededor y es tremendo el apoyo y el calor con la que están recibiendo este proyecto. Tú tienes un buen número de viajes a tu espalda también, ¿no? Sí, la verdad que bueno, pues cada año desde hace pues más de 15 años pues trato de hacer un gran viaje con amigos y bueno, pues desde Japón a Estados Unidos, Repúblicas Bálticas, pues Centro Europa, he viajado por muchos sitios y pero el mundo es muy grande, o sea, aún faltan muchos rincones por conocer. Seguro que sí. A su derecha, Andrés Afrilla. Javier Panadero, que también ha recorrido medio mundo haciendo fotos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? El rally parte en Londres, ¿es? En Londres, sí. Y acaba en... Este año acaba en Ulan-Ude, que es la frontera rusa con Mongolia. Y el capital de Mongolia, si no recuerdo mal, Ulan-Bator. Es Ulan-Bator, sí. Efectivamente. Siempre hay dos capitales que a mí me han llamado la atención. Capital de Madagascar, Antananarivo, y capital de Mongolia, Ulan-Bator. No me preguntes por qué, no me lo preguntes porque no lo sé. La sonoridad que tienen. Mola. Cuando estás haciendo una reunión de amigos y dices, a ver, tú listo, capital de Madagascar, y lo pillas seguro, Antananarivo. ¿Cuántos kilómetros son? Pues en principio son unas 10.000 millas, que serían alrededor de 15.000 kilómetros, sin contar la partida que hacemos desde Albacete hasta Londres, que ya de por sí es como una primera gran etapa. El objetivo de esto es recaudar dinero, es sencillo. Es decir, vosotros para participar ya tenéis que poner 1.500 euros. 1.500 euros que van a parar a una ONG determinada, a la que vosotros decidís, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Serían unos 1.500 euros por vehículo. Por vehículo, vais dos vehículos. Queremos llevar dos vehículos, sí, esa es la idea. Y en cuanto a las ONGs, hay una que está asociada a la organización de Mongol Rally, que es Cool Earth, sobre reforestación de grandes superficies forestales alrededor del mundo, y luego es una elección nuestra. Pero como llevamos dos vehículos, hemos elegido dos ONGs con las que colaborar. Y además, y esto nos lo va a contar Pedro Ruiz, los vehículos los vais a regalar, es decir, vais en coche, regaláis los vehículos y os venís en avión, ¿no? Hola, buenas noches, Paco. Sí, el propósito es ese, es salir desde Londres. Bueno, realmente desde Londres parte el rally, pero nosotros con nuestros dos vehículos vamos a salir desde Albacete por diferentes contactos y algunos avances que tenemos en cuanto a patrocinios y con algunos medios de Albacete como La Tribuna o Televisión Castilla-La Mancha o como esta propia radio. Y la intención es salir desde Albacete y llegar hasta Londres a través del Canal de la Mancha. Y bueno, desde Londres ya salir con la organización, pues volver a cruzar el Canal de la Mancha hacia Francia y empezar allí el rally. Ahora hablaremos del recorrido que tiene tela, ¿eh? Además tengo especial interés en saber un poco el itinerario, ¿no? Por toda Europa prácticamente. Sí, sí, vas recorriendo pues diferentes países. Ahora estábamos hablando precisamente de ese tema. Hemos calculado que entre 10-11 países y, bueno, la organización solo se ocupa de marcarte la salida y la llegada. El itinerario lo vas desarrollando tú a medida que vas avanzando en el rally. Y, bueno, aunque más que un rally, no es una carrera propiamente dicha. No, porque no hay premio al que llega el primero. Pues... ¿O sí? Sí, hay algún detalle, ¿no? Llegar es el premio. Llegar es el premio, sí. Hay una serie de bonificaciones, pero la intención es ir con el resto de equipos, ir participando... Okay. Incluso la intención es, y con una de las ONGs que colaboramos, que trabaja en Mongolia, en Ulaanbaatar, que se llama La Otra Mirada, y trabaja con niños, pues llevarle material escolar, y es a la ONG a la que queremos donar los coches, la ONG española que trabaja ahí. Se van a quedar con los coches, efectivamente. Sí. Y como has comentado antes, pues desde allí... Pues no te queda otra que coger un avión y volver a casa. Yo lo estoy planteando todo un poco atropelladamente en la presentación. Ahora iremos fase a fase, parte por parte, explicando en qué consiste este Mongol Rally 2015. Víctor Parrilla, Víctor Magri, buenas noches, campeón. Buenas noches, Paco. Gracias por invitarnos a participar aquí en un programa de radio en tu casa. Siempre es un orgullo. La última vez que hablé contigo en la radio, venías de trabajar para vehículos de Fórmula 1, vehículos de competición, monoplazas, en no sé qué universidad de Inglaterra. Exacto, así es. ¿Habías estado dónde? En Oxford. En Oxford. Sí. De eso ya hace un año y pico, ahora por aquí en tierras de La Mancha. ¿Y desarrollabas tú eres ingeniero, especialista en automoción, y un poco tu misión o tu apartado, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, era algo relacionado con la aeronáutica, aerodinámica del vehículo? Así es, yo era el encargado de hacer el desarrollo aerodinámico de un coche tipo Fórmula. Curioso. O sea, que si se estropea ya saben estos dónde ir a parar, ¿no? Exacto, conmigo están salvados en temas aerodinámicos. El coche igual no arranca, pero aerodinámicamente va a estar perfecto. Eso, ¿no? Garantizado. ya veremos. Y bueno, nuestro último aventurero, aquí le tenemos a Andrés Zafrilla, que le habéis catalogado algo así como MacGyver, ¿no? El hombre encargado de la navegación, de cartografía, que lo arregla todo. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. ¿La aventura va a durar cuánto? ¿3, 4, 5 semanas? Pues en principio intentamos que sea, no se alargue más de 3 semanas y media, 20 días o por ahí. Porque, claro, tenemos las vacaciones limitadas por nuestro trabajo y tenemos que hacer el viaje de vuelta también. Entonces, unos 20 días más o menos calculamos. ¿Cuándo partís? 19 de julio. ¿De julio? Estamos todavía unos meses por delante, sí. Sí. Partimos desde Londres, como ha comentado Pedro y Javi, y nada, desde allí salen todos los equipos, salimos todos y el propósito es llegar. Ya cada uno se busca su apaño. Oye, pues mira, voy por Alemania Norte, por Alemania Sur o por Alemania de en medio, ya me apaño yo como me venga bien y hasta Mongolia hay una tirada, tú, ¿eh? Sí, voy a ver, 15.000 kilómetros. Qué barbaridad. Ni más ni menos. Es una locura. Pedrito García está al control de los mandos. Hechas las presentaciones, hacemos una pausa para la publicidad y entramos de lleno este Mongol Rally en el que podéis participar y podéis colaborar. Esto aquí no gana nadie dinero, se trata de ayudar a distintas ONGs. Enseguida estamos de vuelta. Que oye mi padre. Pues entramos de lleno en el Mongol Rally 2015, insisto, 15.000 kilómetros de recorrido, en torno a 600 equipos este año, y comenzaron 4 o 6, cuidadito. El año pasado 750.000 euros recaudados, dos vehículos de Albacete salen a mediados de julio para emprender esta aventura. Primero los vehículos, ¿qué coches lleváis? Bueno, pues hemos escogido, primero, como requisito previo de carrera, que es una de las pocas reglas que tiene esta carrera, es que tienes que utilizar un vehículo de menos de 1.200 centímetros cúbicos, lo que nos limita enormemente el tipo de vehículo a utilizar. Por tanto, dado que luego además queremos donar los coches, pues entonces lo que hemos pensado es que dos Renault Express es el vehículo adecuado. Dos Renault Express, dos vehículos iguales para que compartan el mismo tipo de recambios, ¿vale? Y optimizar un poco el peso de estos. Además admiten bastante carga, son coches duros y además un tema interesante. ¿Y de mecánica sencilla? De mecánica sencilla. Y además que contamos en un momento dado gran parte del recorrido se desarrolla a lo largo de Europa, ¿vale? Pues ahí vamos a contar probablemente con algún centro de asistencia que tuviéramos algún tipo de avería, ¿vale? ¿Los coches de dónde salen? ¿Dónde los habéis comprado? ¿Os los ha cedido alguien? Bueno, pues estamos en ello. Los coches necesariamente van a tener que ser de segunda mano y estamos tanto en conversaciones con algún sponsor a ver si nos puede aportar algún tipo de vehículo de segunda mano, como recaudando fondos para la adquisición de los mismos en segunda mano. O sea, desde aquí queremos lanzar un mensaje a cualquier persona que tenga una Renault Express o un vehículo similar, la 1100 de gasolina es la que estamos buscando. Si quiere donarlo, le daremos un gran uso y tendrá un retiro espectacular. Porque si no le dais caña, si no el coche no lo reventáis en peso y lo ponéis a una velocidad extrema, a un chano de 100 por hora, tú tiras millas, que eso llega, ¿eh? Eso va a llegar seguro. Y además, yo quiero ver a Víctor arreglando la aerodinámica de la Renault Express. Todo un reto para él, seguro. Va a ser un tema complicado ese, pero se va a intentar. En lo que sí queremos hacer especial hincapié es en preparar un poco el vehículo para afrontar la carrera con total seguridad y total garantías de éxito. Que no se te rompa un amortiguador por ahí, no tengas recambio. Efectivamente, lo que queremos es preparar un poco los vehículos antes de la salida para eso, para evitar en la medida de lo posible las averías imprevistas. ¿Y un ingeniero sabe arreglar un coche? Quiero decir, a ver, voy a pillarte, vaya que esto tiene una maldad infinita. Un mecánico de toda la vida, de los del mono azul, que no ha estudiado, pero oye el ruido del motor y dice, esto, la junta, la trócola, hay que ajustarlo. Y dice, joder, el tío lo que sabe. Los ingenieros sois listismos, pero a lo mejor no sois tan hábiles. Pregunto. Mátame. Estas preguntas, Paco, se hacen off the record. Esto, aquí me has pillado. Pero bueno, intentamos hacer algo, pero contamos con la inestimable ayuda de Andrés, que sí que es una persona que está ducha en el tema y que controla mucho el tema de mecánica y tal. Y vamos, para nosotros es una garantía contar con él a lo largo del trayecto. La previsión, es decir, cada 10.000 kilómetros por lo menos mi coche hay que hacerle un cambio de aceite y todo eso, ¿no? Y vais a hacer 15.000. No sé si tenéis ya la previsión de los cambios de piezas varias. Pues la previsión de los cambios, precisamente lo estaba yo comentando. Lo ideal sería cada 5.000 kilómetros para no castigar el motor, porque son muchos kilómetros al día lo que se le va a hacer. Y para no castigarlo y llevar aceite limpio y puro, pues cada 5.000 kilómetros. El tema del cambio, pues hacerlo en ruta, más que nada por el medio ambiente, porque el cambiar aceite de nosotros no es ningún problema, pero claro, ¿qué haces con los residuos? Entonces, ante todo es un proyecto solidario y es un proyecto ecológico, sí. Ecológico que respeta el medio ambiente. Quería comentar, ahora después. Y entonces el tema de cambio de aceite, pues hacerlos en talleres. Y bueno, ruedas 10, 15.000 kilómetros, si las ruedas no están muy gastadas, lo aguantan bien, es decir, que no hay problema. Las ruedas normalmente son cada 60.000 o por ahí, ¿no? No, las ruedas van a sufrir de lo lindo, porque tenemos, mientras cruzamos Europa, tenemos carreteras en condiciones, pero una vez que pasemos a la estepa rusa o lleguemos a Kazajistán, Mongolia y demás, allí las ruedas van a sufrir de lo lindo, porque no hay, son grandes pistas de la estepa, no hay asfalto, están muy onduladas y tanto amortiguación como neumáticos van a sufrir de lo lindo. ¿Llevaréis de repuesto entonces, imagino? Debemos de llevar de repuesto, por lo que de aquí lanzamos otra vez otro mensaje a cualquier empresa de neumáticos de Albacete que quiera colaborar con este proyecto tan alucinante para nosotros. La verdad es una gran aventura, para que si quieren donar ruedas de tacos o las que queríamos llevar, Víctor. Pues sí, lo mejor sería llevar ruedas pensadas para el tema off-road, y una rueda de taco nos daría seguridad en el terreno fuera de la carretera con el que nos vamos a encontrar en países del este. Bueno, cuatro mejor que una. Cuatro mejor que una. El tema del idioma, bueno, vosotros imagino que os desenvolvéis en inglés todos o casi todos, pero allí en Mongolia se habla ruso el que lo habla. O sea, ruso y no todo el mundo. Sí, en este sentido ya hemos hablado con gente que ha realizado pues este rally anteriormente, y bueno, nos comentan que efectivamente hay determinados puntos fronterizos en donde el entendernos con el típico guardia fronterizo va a ser complicado, pero bueno, ahí rige un poco el idioma universal de... El dedo, señala con el dedo, eso. Y del intercambio un poco de enseres tipo... Y sobornar, bueno, vamos, lo que se viene llamando sobornar, ¿no? El sobre bajo cuerda y que te dejen, que te quiten, sí, poco tiempo. Habla mongol, es decir, que no hablan ni ruso, en muchas zonas no hablan ni ruso. Los amigos míos, Miki y Jessica, hicieron el transiberiano lo han hecho ya dos veces, por cierto, y ella habla ruso perfecto, además hizo el doctorado en San Petersburgo y tal, y el problema no es que no hable ruso, que yo lo hablo, el tema es que habla mongol, o como se llame el idioma de aquellos. Sí, efectivamente, y en muchos de los poblados en donde vamos a ir a parar, pues ahí, como decía, pues ahí gobierna el lenguaje pues de la sonrisa del niño que te coge un bolígrafo, o de la familia que te invita a comer en ese momento, y sencillamente cruzas cuatro palabras. Esto es así, es la aventura, es esta. Y dormir, porque, a ver, en Europa, pues para a la hora de llegar a... Pues no sé, determinados en todos los países de Europa, en carretera pues hay 250.000 hostales y pensiones y zonas de camping y mil lugares donde poder acogerlos. Pero en la estepa rusa y en la estepa mongola, además a una altura considerable, ahí hace un frío que te mueres, aunque sea verano, pues hace frío. Y no sé si vais a hacerlo en tienda de campaña, en saco de dormir, ¿cómo lo tenéis programado? Bueno, como tú has dicho, en Europa no vamos a tener grandes problemas, porque ya hemos mirado que hay suficiente oferta de camping para en cualquier de las etapas que nos tenemos marcadas, hacer noche en los mismos. Sin embargo, al pasar a Rusia y es cuando empieza lo complicado. Está claro que nosotros vamos a intentar que estar siempre cerca de los vehículos es súper importante para nosotros, porque tenemos que llegar con ellos. Y si tiene que ser acampada libre, será acampada libre. Si tenemos que negociar con algún lugareño una fórmula tipo bed and breakfast, pues se llega a algún acuerdo. Pero siempre estar cerca de los vehículos, porque es nuestro más valioso recurso. Vosotros que viajáis también un montón, ya no os tengo que dar el consejo de las toallitas húmedas, que es lo mejor que se ha inventado. O sea, mi vida y mis viajes cambiaron desde que descubrí las toallitas húmedas. O sea, es una cosa que vosotros que viajáis también, lo suyo, no lo vuestro, desde que yo no os tengo que decir. Ruta. Se sale en Londres, evidentemente, y se pasa por Francia. Hasta ahí controlamos. Y luego, ¿dónde? Alemania, imagino. No. ¿Vais buscando más el norte o más el este? Pues, ¿o más el noreste? Pues como dice la organización, este rally es sin ruta. La ruta es freestyle, como se puede decir. Digo, y nosotros nos vamos a ir por Ámsterdam. Ámsterdam es la primera parada. Pero ahora ya fue Bares Rojos. Ahí tengo yo amigos. No sé. De ahí iremos a Berlín. De Berlín bajamos hasta Praga. Y de Praga ya nos metemos en Polonia. Queremos hacer alguna parada en Cracovia, alguna en Mielec, que también tenemos allí conocidos que nos pueden acoger y quizá lo más seguro hacer alguna colaboración en esa ciudad, llevando material escolar, que nos están gestionando gente de allí. Y a partir de ahí pasar a Bielorrusia, llegar a Moscú, y de Moscú bajar hacia Kazajistán y ya, amigo, la estepa es tuya. No tengo el mapa delante, pero más por el sur, entrando por Turquía y de ahí tomar dirección norte. Es complicado, porque para llegar a Turquía tienes que pasar por Ucrania. Yo afortunadamente Ucrania lo conozco, pero no el este. El este ahora mismo está en una situación que es complicada. Lo primero es nuestra seguridad, las cosas las tenemos muy muy claras y no podemos estar pendientes de un altercado, sí, sea cual sea. Y luego una vez en Turquía, bueno, pues tienes a la derecha según el mapa. Irán. Tienes Irán y efectivamente ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Se complica, pero no ya por los conflictos que pueda haber, sino por el tiempo que puedes emplear. Como ha dicho antes Andrés, disponemos de apenas un mes de las vacaciones y no podemos llevar una ruta que nos puede durar como 40 días aproximadamente de la gente que sí que la ha hecho. Sí, porque por ahí se complica todo, que peores carreteras, peores trazados, peores todo y más vuelta también, ¿no? Exactamente. Desde Rusia dirección a Mongolia, ¿no? Ya no tenemos a Kazajistán. Kazajistán y ya ahí, ubicándonos en el mapa, localiza Rusia, a la derecha China, pues en medio está Mongolia, vamos, ahí sí, pasando. Sí. Sí, pero tenemos que bajar a Kazajistán porque cruzarte toda la estepa rusa por Siberia es bastante más complicado que hacerlo por Kazajistán. Aparte que de todos los blogs en los que nos hemos documentado, de gente que ya lo ha hecho, nos recomienda pasar por Kazajistán sí o sí, porque la experiencia en cuanto a las relaciones que vamos a tener con la gente de allí merece mucho, mucho la pena. Es una cultura que, aunque está cerca de Rusia, no tiene nada que ver. ¿Y de pasta esto cuánto vale? Porque para empezar hay que poner 1.500 euros por vehículo, ¿no? Aquí ponemos 1.500 euros para decir buenas tardes. Por vehículo, que son 3.000. Aquí además el vehículo lo vais a regalar y evidentemente hay que comprarlo si es que no os lo dona alguien. Entonces estamos hablando de 3.000 euros más dos vehículos que os dejáis allí. Y a partir de ahí empezamos a sumarle pues el equipo, la manutención, los camping, hoteles, en donde vayáis, como depende en cada sitio donde podáis cobijaros, e incluso el billete de avión de vuelta. Hablamos de pasta, Hombre, aquí lo que es el coste total del proyecto lo hemos estimado en unos 25.000 euros. Ese sería el coste del llave en mano, por así decirlo, que incluye la compra de los coches, los donativos a las ONGs y, como bien comentas, todo el resto de costes, ¿vale? Que son alojamiento, gasolina, visados y demás. La gasolina es fundamental, ¿eh? Efectivamente. Entonces, nosotros con fondos propios vamos a cubrir todos los costes que tienen que ver con visados, inscripción, gasolina, alojamiento, manutención y otros, ¿vale? Eso lo pagáis vosotros de vuestro bolsillo. Eso lo pagamos de nuestro bolsillo y eso son, asciende a unos 10.000 euros, incluye también los costes de los vuelos de vuelta y demás. Y el resto de coste es el relacionado con los donativos a las ONGs que hemos comentado, que son aproximadamente unos 1.500 euros a cada una de las dos ONGs, la compra de los vehículos y luego la compra de los, bueno, de los meros recambios y de los preparativos de los coches. Ese es el coste que le llamamos del proyecto el coste benéfico, el coste, digamos, que no va a pasar por nuestras manos. Ese euro que vamos a recaudar fuera a través de crowdfunding o de patrocinadores y que no va a ir a nosotros, sino que va a haber un pass-through a la sociedad. Ese es el coste que estamos llamando coste benéfico. Y es el que vamos a financiar, vamos a tratar de financiar con fondos ajenos. En este sentido, el crowdfunding lo hemos dimensionado en 4.000 euros. Es un crowdfunding, es un sistema de donativos en línea en donde pues con familia y amigos pues encontramos apoyo en familia y amigos, ¿vale? Y en estos momentos está activo la URL de acceso a ese crowdfunding es www.quijoteteam.com/7 donativos y simplemente os invitamos a que entréis en dicho perfil. Quijote con J, no con X. Quijote, efectivamente. Quijote Team, en cristiano, Quijote Team. Exacto. ¿Eh? Quijote Team, para que todo el mundo lo entienda, Quijote Team, Quijote Team, .com. /donativos, ¿de acuerdo? También si accedes a nuestra página web www.quijoteteam.com verás un banner muy grande de donativos por si alguien quiere colaborar y echarnos una mano. Y ahí explicáis todo lo que estamos hablando, el itinerario, la ruta en que consiste el proyecto, estáis vosotros también, en fin, todo. Si accedéis, por cierto, a nuestro perfil de crowdfunding, encontráis un vídeo de presentación del equipo, en donde seguro que seremos capaces de arrancaros alguna sonrisa. Y luego, sobre todo, os resultará curioso los peldaños de recompensa que hemos dimensionado asociados a cada uno de las colaboraciones. Es decir, si una persona dona 25 euros, pues tiene asociada una recompensa que consiste en una camiseta del equipo, técnica, una postal que enviaremos desde Kazajistán, una fotografía del equipo con dedicatoria de agradecimiento a través de redes sociales y en papel, y una pegatina del equipo dedicada, ¿vale? Luego hay otros perfiles, digamos, de colaboración superiores que incluyen más cosas adicionalmente. Todo ambientado en personajes del Quijote. ¿Por qué del Quijote? Porque el año que viene es el cuarto centenario de aniversario del Quijote y hemos dimensionado cada uno de los peldaños, como os decimos, de colaboración asociados a un personaje diferente del crowdfunding. En este sentido, pues empieza con un Dulcinea con 5 euros, 10 euros pues sería un hidalgo, aquí va creciendo hasta un Rocinante. Los vehículos, de hecho, les vais a bautizar, uno como Don Quijote y el otro como Sancho Panza, ¿no? Sí, nos parecía interesante, pues aprovechando que es el cuarto centenario de del segundo volumen del Quijote, pues y aprovechando que somos todos manchegos de Albacete y de Cuenca, concretamente de Quintanar del Rey, pues era interesante. Quintanar del Quín. Y del Bonillo. Sí, seguro que lo conoces, porque es un pueblo muy cercano a la provincia de Albacete, muy vinculado con la provincia de Albacete. Que lo tenemos adoptado a Quintanar, que cuando damos los resultados de los equipos albaceteños, damos el de Quintanar, porque os tenemos adoptados. Hombre, aunque no estoy seguro de si Quintanar del Rey está a favor de que les adopten de Albacete, pero bueno. Escúchame, vamos a ver. Quintanar del Rey, lo de Quintanar, ¿dónde vais al cine? Albacete. ¿Dónde hacéis la compra en Albacete? ¿De dónde sois, coño, de Albacete? Uno es de dónde va al cine. ¿Dónde vas al cine, Albacete? En ese sentido te tengo que dar la razón. Y bueno, pues como te estaba comentando, aprovechando que el 2015 es el cuarto centenario del segundo volumen del Quijote, y aprovechando que somos manchegos, pues nos parecía una oportunidad excelente de intentar promocionar pues la obra más conocida de nuestra tierra, ¿no? Y que, bueno, además es el segundo libro más vendido de toda la historia de la literatura y se nos conoce internacionalmente, ¿no? A cualquier país donde vayas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos colegios del extranjero y siempre que los chicos les decías que eras de la misma región que Don Quijote de la Mancha, pues enseguida relacionaban la región y relacionaban pues los conocimientos que ellos tienen. Imagino que los coches los vais a decorar con motivos, evidentemente, del Quijote. La idea ahí es uno de ellos, bueno, que está todavía, por lo menos lo que van a ser las fotos un poco de, ¿no? Porque también es cuestión de este proyecto, también es un proyecto en el que queremos disfrutar con él. Pues bueno, la intención es hacer unos pequeños acoples para poner un jamonero en uno de los coches y una sartén de tres patas en el otro. Lo que viene siendo unas trévedes. Porque además, pues yo soy el encargado de la cocina y tampoco voy a permitir que mis compañeros pasen hambre en estas tierras. Y no dudo mucho que en Mongolia tengan jamones serranos. Entonces vamos a intentar ir provistos, por lo menos hasta la frontera rusa, donde es probable que nos quiten los jamones y se lo queden ellos, pero bueno. Esa es la idea, sí. Oye, imagino que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe ser un cliente, entre comillas, lo de cliente potencial o colaborador necesario en esta aventura, toda vez que pues Don Quijote, Sancho Panza, se llamarán los vehículos, cuarto centenario del segundo volumen, la Junta de Comunidades tiene que estar aquí implicada, vamos, sí o sí. Comentarte, Paco, en este sentido estamos en conversaciones con ellos, han manifestado un gran interés por el proyecto y estamos dándole forma a esta colaboración. Vamos a dejarlo aquí a ver si, pero vamos, entendemos que sí. Y tenéis también un poco bueno, pues la colaboración de la primera mujer que dio la vuelta al mundo en moto, ¿no? Alicia, no recuerdo el apellido. Es Alicia Sornosa, efectivamente, y es pues la persona, digamos, que ha decidido, después de conocer el proyecto, amadrinarnos, y nos parece además que compartimos unos valores con ella bastante potentes en cuanto a, digamos, lo quijotesco de nuestra actitud, el hecho de llegar y descubrir pues lugares recónditos del mundo y de luchar al final con esos que parecen al principio gigantes y luego no lo son, con esos miedos. Todo a su tiempo. Pedrito, pon unos anuncios que enseguida estamos de vuelta. No sabes qué regalar es medianoche. López, te tengo dicho que cuando escuches Libre Directo vigiles tus cosas. Por cierto, estábamos viendo aquí en publicidad fotos de Alicia. Aparte de ser una chica muy guapa, la verdad es que las cosas hay que reconocerla, es muy guapa. Es una aventurera tremenda, ha recorrido todo el mundo en moto en solitario, ¿eh? Curioso. Efectivamente, ella ha dado la vuelta al mundo en moto, recientemente ha realizado por la ruta Madrid-Tokio en moto también, y bueno, es una aventurera nata. Y en este sentido lo que me apetecía, si me permites, Paco, añadir, pues es que como... Estás en tu casa, ¿quieres un martillo? Como la tradición manda que todo noble caballero tenga una dama en su corazón a quien dedicarle sus victorias, aquí estos hidalgos caballeros han encontrado en Alicia Sornosa su particular Dulcinea del Toboso, la primera mujer, como decimos, en dar la vuelta al mundo en moto. Y bueno, es un placer ser amadrinado por ti, Alicia. Muy bonito. Y ella estará encantadísima, imagino. Sí, ella nos está de hecho prestando bastante apoyo desde sus redes sociales, desde Facebook y Twitter. Y bueno, en este sentido le estamos muy agradecidos y esperamos poder compartir con ella pues momentos especiales a lo largo de este primer semestre, en donde tenemos pues planificado pues realizar algún encuentro con blogueros y realizar diferentes eventos, como bueno, incluso un concierto benéfico que queremos dar el año que viene, en pro pues de la recaudación de fondos solidarios para la financiación, como te decía, de ese coste benéfico asociado a nuestro proyecto. Vale. Y entre otras cosas, pues Javi, si nos puedes comentar sobre el torneo también de pádel benéfico que vamos a organizar. Sí, gracias Daniel. Este fin de semana, el sábado, día 27, gracias a la colaboración de Pádel Pan El Bonillo, se han ofrecido a organizar un torneo benéfico de pádel al que estáis todos invitados. En él mismo habrá comida popular, gachas y tajas, todo muy manchego. Y los beneficios del torneo pues irán a favor de nuestro proyecto, ya que tanto Alex como Luisa, que son los que dirigen Pádel Pan, El Bonillo, pues han ofrecido muy amablemente a donarlo. Y en definitiva, lo volvemos a reiterar una vez más, se trata de viajar hasta Mongolia, colaborar con organizaciones no gubernamentales, ONGs, regalar los vehículos con los que vais a ir, en fin. A las 10:30 va a salir en el Facebook de Clinisalud la pregunta para regalar la última plaza para asistir a la clase maestra del dos veces campeón del mundo de maratón, Abel Antón, que el próximo sábado viene a Albacete a ofrecer una clase maestra, tanto teórica como práctica, con un trote, estiramientos y demás. Y a las 10:30 sale la pregunta. La pregunta, bueno, la respuesta ya la hemos dicho aquí en este programa, en esta aventura a Mongolia, en el Facebook de Clinisalud. A ver, cada uno os vais a encargar, aunque en este tipo de viajes al final todos hacen de todo, es inevitable, cada uno os encargáis de alguna cosa. Vamos con la parte fundamental, Pedro Ruiz. La cocina y escribir las crónicas, es decir, sabes cocinar, quiero decir, no es ningún vacilón, te defiendes. Bueno, más o menos me manejo. Yo creo que contaban conmigo por la parte de la narración, ¿no? Pues para escribir las crónicas, llevar a cabo el blog y bueno, para intentar, ¿no? Pues sacar las notas de prensa que hemos ido distribuyendo en los medios de comunicación en los que nos han atendido. Pero sí, otra de mis labores, inesperada además, es la de cocinar. Pues bueno, ya se sabe lo que pasa en los pueblos. No, no es inesperada, te hemos elegido por eso, tío. O sea, lo de pueblos, las crónicas, bueno, es lo de lo que, menos, lo que sí. Estaba comentando, en los pueblos, sobre todo de La Mancha, ¿no? Pues cuando te juntas con los amigos y demás, pues siempre pues, las comidas típicas de la zona, ¿no? Pues ahora en esta época, pues ajo arriero, atascaburras, caldereta de cordero, que es muy típica en la zona de La Mancha conquense. Y el caso es que se me ha ocurrido invitarles un par de veces y, bueno, pues me adjudicaron el papel casi sin preguntarme. Entonces, bueno, también la idea surgió cuando estuvimos en unas cabañas rurales en la Sierra de Cuenca y pues también organizamos un par de comidas, quedaron bastante satisfechos y parece ser que voy a tener ese papel, sí. Y bueno, también añadir a esta capa un poco culinaria de nuestro viaje, pues añadir que dentro del equipo, el Quijote Team, pues utilizará este marco de alta repercusión internacional, como es el Mongol Rally, para dar difusión y promocionar los productos españoles, los productos manchegos, pues como son el queso manchego, el vino de la tierra, los embutidos, pues a través de una serie de eventos que entendemos, bueno, que se nos han ocurrido, que llamados tapas and tweet. ¿En qué consiste un tapas and tweet? Pues nosotros, en diferentes checkpoints intermedios de carrera, como el que va a tener lugar en Londres o en Praga, pues en donde los más de 600 equipos pues estaremos acampados en un mismo lugar, pues abriremos un hashtag pues encima de uno de los techos del vehículo y también indicaremos en nuestro perfil de Facebook. Entonces intercambiaremos, aquí de lo que se trata es de intercambiar tapas de queso, chato de vino o de embutidos varios, pues a cambio de pues un tweet en nuestro hashtag o un mensaje en nuestro Facebook, digamos, indicando pues a estos usuarios pues que indiquen sus sensaciones y sobre todo el nombre digamos, de los patrocinadores, de los fabricantes de ese queso y demás, ¿no? Nos parecía que era una buena forma, un buen foro para dar difusión a nuestros productos. Tapas a cambio de repercusión a través de las redes. Exacto. Víctor, tu papel lo comentábamos anteriormente, pues ingeniero, experto en vehículos, pues a velar a que el coche llegue, que no es todo lo malo, ¿no? Pues eso parece. A mí me ha tocado el papel este, así un poco elegido por mí también, porque a lo mejor no se me da tan bien la cocina como a Pedro, o no tengo las otras aptitudes que tienen mis compañeros. Eso dalo por hecho. Bueno, habría que verlo. Y así que pues sí, nos vamos a encargar, me voy a encargar un poco del tema vehículos, aunque con la ayuda de mis compañeros también. Se pretende que todos un poco conozcamos los vehículos y tengamos conocimiento sobre ellos para en caso de necesidad pues todos podamos echar una mano. Aparte también tengo otro papel fundamental dentro del equipo y es cortar jamón. Eso es básico, vamos. Eso, o sea, un cortador de jamón tiene que ser básico. Tenemos, ¿no? Como bien ha comentado antes Pedro, vamos a adornar nuestras furgonetas con un jamonero y una sartén con patas. Y yo creo que me voy a encargar del tema jamonero y del tema jamón. Tú además, después de tu etapa en Oxford y demás, hablas inglés perfectamente, ¿no? Sí, eso se presupone. Paco, ¿qué preguntas tienes? Corta jamón en inglés, de hecho. No, te lo digo porque el tema del idioma es fundamental. Habláis, imagino, inglés casi todos, ¿no? O todos. Uy. Ya te veo a ti venir. Da. En ruso es da, ¿no? Pues da, en ruso. Sí, así debe ser. Nas barrobia. Oye, no es ninguna broma, además lo he contado públicamente más de una ocasión, lo voy a repetir. La amiga esta que os decía, Jessica, es hija de españoles emigrantes en Alemania, habla perfectamente alemán, es el idioma con el que se crió, además de español, porque en casa siempre hablaron español. Ella estudió el instituto en un liceo en Suiza, habla perfectamente francés sin acento, yo he viajado con ella a Marruecos, es una pasada escucharla. Francés, italiano, inglés, alemán y español. Hizo el doctorado en San Petersburgo, en Rusia. Y cuando nos ponemos a hablar mi colega y yo, no nos entiende. O sea, no, no sé, cuando empezamos a hablar como José Mota, tú trate, cierra por nada, trate, ven acá para acá. No te digo nada y te lo digo todo. Y se vuelve loca, macho, yo no se entiendo, tío. O sea que a veces, cuidadito, ¿eh? Nosotros las expresiones esas que acabas de decir las tenemos bastante, bastante metidas dentro del corazón y esas las controlamos. Bueno, de hecho hay estudios antropológicos que conectan directamente el idioma manchego con el kazajo. Así que creo que nos vamos a hacer entender bastante bien con ellos. Ya te digo yo. MacGyver, hablamos de Andrés. En la página web pone que te encargas de la navegación y la cartografía, es decir, que te manejas con todo tipo de aparatos GPS, posición por satélite y demás. Porque, a ver, cuando cojas una carretera, yo qué sé, en Francia, en Alemania, por ahí, jolín, pues no tiene pérdida. Pero cuando ya llegues a Bielorrusia y por ahí, ya no es tan fácil, ¿eh? Otra de las normas del Mongol Rally es que no está permitido los navegadores ni GPS. Ah, ¿no? No, los prohíben durante todo el trayecto. Y es sancionable, además. Entonces, ahí de ahí viene la cartografía en papel, la tradicional. Que es lo que tenemos ¿de que, toda la vida en papel? Tenemos que documentarnos a base de, no sé, en internet está todo, imagino que encontraremos, y sacar toda la cartografía de los países que vamos a atravesar para ver tanto vías asfaltadas como vías de tierra, porque habrá lugares donde no habrá carreteras. Y, hombre, hasta Londres sí que es sencillo, eso... No tenemos problemas y vamos con el navegador, pero a partir de Londres, ya te digo, la cartografía tiene que ser en papel. Y ahí bien. ¿Y dónde se consiguen los mapas? Quiero decir, hay una tienda en Madrid, o dos, muy buenas, donde puedes conseguir mapas de cualquier parte del mundo. Hay plataformas digitales, bastante buenas a nivel europeo. De Asia lo desconozco un poco el tema, pero bueno, estoy estudiando en ello. Y en papel, aquí en Albacete había un par de tiendas, que no sé, creo que... ¿Había una detrás de nuestro bar? Sí, exactamente, detrás de nuestro había bar. Había una bastante maja. Sí, ahí había una. Creo que está cerrada, porque fui hace unos días para... A nuestro bar, ¿verdad? No. Detrás. Y pero vamos, en Madrid suelo ir de vez en cuando y estoy buscando por allí sitios para poder coger la cartografía en papel. Y en este sentido, comentarte, bueno, recordar aquí que Alicia Sornosa, en este sentido, como ya ha hecho el gran parte del trayecto del Mongol Rally, tiene gran parte de estas cartas, digamos, de navegación, de estos mapas, en papel y no hay ningún problema, nos va a ceder. ¿Y no os podéis llevar un GPS allí a la Remanguillé? Vamos a ver, hoy en día cualquier móvil, cualquier dispositivo móvil tiene GPS. Nosotros vamos a intentar llevar al máximo la filosofía del rally, que es sin ruta y sin ayuda de GPS, pero si nos vemos apurados, pues esto no deja de ser algo no profesional. No nos dedicamos a ello, nuestro objetivo es llegar a Mongolia y el proyecto benéfico. Sí, pero nuestra integridad es lo primero. Pues te vas a, yo qué sé, a Santa Pola y te pierdes y tal, bueno, pues no pasa nada, antes o después vas al sitio. Pero macho, que te pierdes en Bielorrusia o en la estepa rusa o en Mongolia o yo... Es para pensarlo, Cuidadito. Hay que hacer un poco de trabajo. Yo doy permiso, que no, yo no me voy a chivar, de verdad, que no. mi padre no dice lo mismo. ¿No? ¿Qué dice? Que hay que... No, que no le da permiso. Ah, que no te da, ¿no? Bueno, seguimos. Javier, tú te vas a encargar un poco de la imagen, básicamente. Aunque todos hagáis de todos, las fotos un poco es lo tuyo, ¿no? Sí, bueno, yo soy maestro, lo primero, trabajo en la provincia de Toledo, en un pueblo que se llama Yeles. Saludo a mis compañeros si alguno me está escuchando. Y bueno, aparte tengo el grado superior en imagen, mi afición y mi pasión es la fotografía. Intentaré documentar gráficamente todo el viaje, exactamente. ¿En vídeo no? Pregunto. ¿O también? En vídeo también, sí. El vídeo es que es más coñazo para grabar. El vídeo es más coñazo por el tema de la edición. y la propia grabación, es decir, que es el balance de blancos, que es el trípode, porque todo lo que se mueva no vale, no sé cuántos, tal. Yo he grabado muchísimos documentales en vídeo y le cogí especial manía porque es un trabajazo, mientras que con foto apuntas, disparas y ya está, o sea, ya está, ya sí, la tienes. De hecho, hemos ya cerrado la colaboración con varios medios digitales, como elmundo.es, que para nosotros ha sido alucinante, que nos hayan dicho que van a hacernos un seguimiento del trabajo, y claro, no deja de ser una responsabilidad para nosotros y en especial para mí un poquito, por el tema de mandarles fotos en condiciones. Eso, pero vamos, Daniel sabe más al respecto de esta colaboración. Y bueno, no solo elmundo.es, sino también se han entablado conversaciones con Malévolo, que es una compañía pues, dedicada al marketing digital y a la videografía y demás. Y bueno, nos van a ceder un par de GoPros, cada una pues para cada uno de los vehículos. Y bueno, pues se van a grabar horas y horas de contenido de alta calidad, con el objeto de que luego a la vuelta pues podamos montar pues una serie de, digamos, de capítulos, ¿vale? Representativos de cada una de las zonas, digamos, recorridas, ¿no? Aquí, Javi, tendrás que quemar horas de ordenador, eso, ¿no? Horas de Mac. Es el mayor coñazo del mundo, ver horas y horas de vídeo en bruto, o sea, ver un vídeo sí. En bruto, eso es un trabajazo. Yo prefiero hacer una zanja en el campo. Desde aquí lanzo otro llamamiento para cualquier empresa que quiera donarme un disco duro o varios en condiciones, porque estos chicos me van a hacer trabajar después de... Voy a desear estar en Mongolia en vez de en Toledo, porque me van a hacer trabajar de lo lindo, pero vamos, lo haré con todo el gusto del mundo, porque aparte de gustarme, merece mucho la pena. Si me metes un consejo, yo avanzaría trabajo allí, porque habrá muchos días de nada, entre comillas, y todo lo que hagas allí en cuanto a edición de vídeo o selección de imágenes simplemente, porque cuando grabas todo, grabas también, todo significa que grabas mucho bueno y mucha basura, entonces... Hay que establecer ahí el tajo. Sí, efectivamente me estoy viendo ya en la parte trasera de la Renault Express seleccionando las imágenes o los vídeos para tener ya el trabajo adelantado. Porque, todo lo que puedas, porque si no te pilla el toro luego. No me va a pillar. ¿No? Confío en mí mismo un poquito. Y tú, Dani, bueno, pues has viajado por medio mundo, lo decíamos antes. Tú también, Javi, ¿no? Tú has estado por ahí en 250.000 países. Sí, bueno, quizá de los que estamos aquí soy el único que ha podido hacer algo parecido al Mongol Rally. Hace 3 años, junto con mis hermanos Alberto y Carlos, pues recorrimos en furgoneta los Balcanes durante un mes. Y quizá es a menor escala, menos kilómetros, pero las complicaciones son muy, muy similares sobre el tema de fronteras, de pernoctaciones y sobre todo de mantenimiento de vehículo, porque ir a hacer tantos kilómetros con una furgoneta y sobre todo la convivencia. Porque, ¿dónde iba yo? El ácido láctico es fundamental y ahí iba yo. O sea, el ácido láctico es un cabrón. El ácido láctico es un cabrón. Que tú ahora yo te doy así tal, no, tú me dices, te doy así en el brazo y me dices... qué cachondo el tío este del Villa, qué buena gente y tal. Pero cuando ya llevas 2 semanas de convivencia oliéndole a un tío el aliento y los pedos y el sobaco y 1000 horas diarias de conducción y te toco, ¡que no me toque! ¡Que no me toque! Puedo asegurarte que a partir del cuarto día estos amigos han perdido el sentido del olfato como mínimo. Es importante las toallitas, yo me das, insisto. Y tapones. Porque, lo llevaremos una caja. Porque. Y tapones para los oídos, porque aquí creo que, sí, que menos uno. El todos que no ronca, broma, brama. Roncadores profesionales. Tenga cuidado. Menudo festival nos montan estos todas. Es lo, sinceramente, en un viaje así. Y yo, bueno, pues a mi menor escala he tenido oportunidad de estar un mes y medio por ahí en África, en Sudamérica, en 1000 sitios por ahí. A veces la convivencia o tienes muy claro a lo que vas y dónde vas y cómo vas y los horarios y el trabajo que tiene determinado cada uno, o te acabas sacando los ojos porque te molesta todo. Y no es que te moleste todo, sino porque vas tan cansado, el ácido láctico está por las nubes, que estás súper irascible, cuidado. En fin, el que amenaza no es traidor. No llevaros objetos cortantes. Somos de Albacete, Paco. Las armas blancas forman parte de nuestro ADN. Objeto blanco, o sea, objetos cortadores llevaremos. 10:30 de la noche pasadas, además. La pregunta es sencilla. Capital de Mongolia. Capital de Mongolia. El que acierte a través del Facebook de Clínica Salud, ¿cuál es la capital de Mongolia? Que no es Antananarivo. Bueno, pues obtendrá la última plaza para asistir a esa clase maestra de Abel Antón el próximo sábado por la mañana. Hablamos de un dos veces campeón del mundo de maratón, nada más y nada menos, campeón de Europa y campeón de todo. Capital de Mongolia, simplemente entráis en el Facebook de Clinic Salud, Capital de Mongolia, repito, y bueno, pues la última plaza, porque solo queda una, ya van semanas agotadas las plazas para asistir a esta clase maestra de Abel Antón. Un alto para los anuncios, enseguida estamos de vuelta. Te lo juro, no aguanto más a los del Libre Directo. Desde que mi Pepe los escucha todas las noches. No te agaches. Pues seguimos en la recta final y tenemos ganador, Tenemos ganador. Sergio Plaza es el ganador de la última plaza para asistir. Sergio Plaza tiene la plaza. Es un chiste fácil, lo siento, pero soy oportunista. Sergio Plaza obtiene la última plaza para acudir a esa clase maestra de Abel Antón, dos veces campeón del mundo de maratón, el próximo sábado, un evento organizado por Clinic Salud. Enhorabuena, Sergio, y bueno, pues a pasar un buen rato y a aprender. Seguramente aprenderemos muchísimo con Abel Antón. Seguimos y poco a poco llegando a la recta final, que estamos a menos 20 minutos para llegar a las 11 de la noche. Allí hay un tema romántico, es decir, cuando uno afronta un viaje a Mongolia, a la gran llanura mongola, hay un tema romántico ineludible, ¿no? Porque son culturas con magia, toda aquella magia que tenía Oriente Medio hasta hace unos años, cuando pues la gente viajaba a Samarcanda, a Kashmir, a todos esos sitios que ahora el integrismo islámico lo ha deshecho, pues todavía quedan sitios, ¿no? Un poco para pues eso, vivir esa vena romántica, Dani, o cualquiera de vosotros, y disfrutar de esos paraísos que todavía quedan, ¿eh? Pues sí, en este sentido vamos a encontrar lugares pues alejados, rincones ocultos y con esa magia que comentas, con ese duende. Aquí en conversaciones recientes con Alicia, pues nos comentaba cómo pues había ido a parar a algunos pueblos en Kazajistán, en donde, como antes referenciaba, pues te reciben pues con una sonrisa, son niños corriendo por el poblado de chozas, ¿no? Y en donde pues parece que no hayan visto un coche de combustión pues en muchísimos años, ¿no? Entonces y te reciben con una hospitalidad bastante, bastante fuerte. Entonces eso, tenemos ganas de sentir ese cambio cultural. El tema de los vehículos, en cuanto a la carga, bueno, lleváis unas cuestiones ineludibles básicas, los repuestos para los vehículos, el material escolar para las ONGs, y luego el material personal de cada uno de vosotros. No sé si llevaréis un material, entre comillas, común, es decir, solo un saco por persona, solo un abrigo por persona, porque es que si no, no te cabe todo, o sea, es imposible. No, claro, aquí, bueno, por el momento no hemos fijado el equipaje máximo a llevar cada uno, pero está claro que aquí no se trata de llevar varias mudas, aquí cada uno con su saco, con sus, digamos, aislantes para el tema de la acampada, y luego pues con la ropa mínima imprescindible. Hombre, varias mudas sí, por lo menos dos. Muchas me parecen ya dos, ¿eh? Eso es demasiado espacio. Muchas me parecen. Bueno, luego todo el tema de la infraestructura eléctrica, electrónica, es decir, la gente lleva teléfono móvil y el teléfono móvil hay que cargarlo, y lleváis ordenadores y hay que cargarlos, y lleváis aparatos X que las cámaras de vídeo, las cámaras de fotos, yo qué sé, todo eso hay que cargarlo. Sí, vamos a habilitar los coches con rectificadores para conseguir 220, y en caso de ser necesario, pues poner baterías adicionales y, vamos, equipos que hay en el mercado ahora mismo para poder tener un consumo aceptable en el coche. Porque ¿dónde vamos a pasar tres semanas o cuatro. Suministrador de energía básico, por tanto, el vehículo. Sí, claro, evidentemente. Y para la cocina, gas de camping gas, bueno, vas a estar ahí cogiendo leña para hacer fuego, no me digo yo, vamos. Sí, claro, claro, la idea, lo que hemos estado valorando es llevar varias bombonas de camping gas y, bueno, a medida que vayamos completando etapas, pues, ir cambiando estas bombonas, recargándolas, cambiándolas. Y sí, es la idea que estamos valorando. Bombonas donde haya, porque habrá sitios donde estará la cosa. Bueno, en Europa el recorrido lo veis antes, ¿no? Desde bueno, Inglaterra, Londres, vamos, Francia, desde ahí, Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia, Bielorrusia. Yo creo que hasta Polonia más o menos no debe de haber problemas. Ya en Bielorrusia, Kazajistán. Sí, es de lo que nos han advertido equipos que ya han completado el recorrido, que las primeras etapas a lo largo de Europa, hasta Moscú, ¿no? Que siempre, pues, yo he pensado que era una ciudad que está lejísimos, está muy lejos. Pero si observas en un mapa las etapas que vamos a ir recorriendo, ves que Ulaanbaatar, pues, no está excesivamente lejos ya de la frontera china y de Beijing y, en fin, es las etapas que realmente nos pueden causar problemas, donde hay escasez de estaciones de servicio, de hostales y de sitios. ¿Qué vais a hacer? ¿1.000 kilómetros diarios? Es en las últimas etapas. Pues, bueno, yo creo que no llegaremos a tanto, aunque Javi puede responder mejor a esta pregunta, seguro. Bueno, la idea es intentar hacer, mientras vayamos recorriendo Europa, el mayor número de kilómetros posibles, como ha dicho Pedro antes, por tener suministro de combustible, por tener carreteras más adecuadas. Pero una vez que pasemos, como has comentado antes, Bielorrusia, ahí es cuando empieza realmente la aventura. Tendremos que llevar bidones y cargar antes de pasar a Rusia, cargar bien de combustible, porque no sabemos, no tenemos ni idea de cuándo podremos repostar. Así que, sin duda alguna, la mayoría de los kilómetros lo haremos durante los primeros 10 días. A partir de ahí, quizás si tenemos suerte, y por lo que nos han comentado gente que ya lo ha hecho, podremos hacer entre 200 y 300 kilómetros al día, nada más. Nada más. Nada más. Alguien se ha dejado el teléfono encendido a pesar de las advertencias de que hay que apagar los teléfonos. Eso en una frontera donde yo me sé te puede costar. Es Quintanar sin ley. Un disgusto. O sea, es que de Quintanar. Un respeto, por favor. Es que no, nos queréis adoptar en la provincia de Albacete y ahora. Ya sabes, voy a contar un chiste. Ego Renaco, abierto, ya son casi las 11 de la noche, lo podemos decir. En el hospital, ya sabéis la rivalidad que existe, ¿no?, entre Quintanar y Tarazona, ¿no? En el hospital una noche... Sí, doy fe. Una noche, pues, dos señoras van a dar a luz, una era de Quintanar y otra de Tarazona. Y una tercera era de Mongolia. Y bueno, por la noche se lleva la luz y se mezclan los chiquillos. Y llegan los médicos y dicen, ¿qué hacemos? Y dicen, mira, esto es muy fácil. Hay dos, uno es evidente, o sea, hay uno que es evidente y el otro, pues los otros dos, pues mira, se sortean. Y a la que le toque, le ha tocado. Y dice la de Tarazona, no eso nada, se sortean los tres. Dice, ¿cómo que los tres? Dice, mira, prefiero que me toque uno de Mongolia que uno de Quintanar. Ese chiste, cuando estoy en Quintanar, lo cuento al revés. Y digo, prefiero que me toque uno de Tarazona que uno de Mongolia. Además, hay que destacar que es un chiste completamente infundado, porque hay un montón de parejas, mis tíos, sin ir más lejos, que, bueno, pues, tanto el... Vaya, somos pueblos prácticamente hermanados. Vale. Yo voy aprovechando para meter aquí cizaña toda la que pueda, que es mi profesión, o sea, sembrar cizaña y... Dice, mis tíos, están hermanados con Mongolia, te iba a decir, ¿no? Con Tarazona. Sí, no, desde luego ese chiste lo cuentes en Quintanar y a Tarazona no llegas y están cerca, ¿eh? Escúchame, cuando estoy en Quintanar lo cuento al revés. Digo, prefiero que me toque uno de Mongolia y uno de Tarazona. Ya lo cuento al revés para salir vivo de distintas situaciones. O sea, hay que ver con lo bien que te han tratado siempre en Quintanar. Ya te digo yo que sí. Que estamos en la recta final, llegando a las 11 menos 10 de la noche. Allí hace frío por la noche. Al principio lo comentábamos en el programa. Aunque estemos en el mes de julio y demás, por la noche hace bastante frío y los sacos de dormir deben de ser buenos. Deben de ser consistentes. Una vez más, soy el cansino del grupo, lanzo aquí un mensaje a cualquier tienda de deportes, que nos quiera acceder. A cualquier de Calón o como se llame esa franquicia, no me acuerdo cómo es. Si quieren donarnos sacos de los buenos, de los que tienen, de los que hacen marca, el Quijote Team está dispuesto a ponerlos a prueba en la estepa rusa, kazaja y mongola. Por forma, Javi, yo creo que creía que siendo Esbonillo tú ibas a dormir de manga corta y en la estepa rusa. Sí, sí, yo llevo las sedes y es para vosotros. Ah, bueno. Bueno, tengo que decir que soy de Peñascosa y calor tampoco pasamos. Mira la parte positiva, los mosquitos no os van a molestar. Quiero decir que, oye, nunca se sabe, ¿no? Un amigo corrió no hace mucho el maratón de Siberia. Y le hice esta misma broma, le pregunté, ¿los mosquitos no te molestarían? Y dice que no. Dice, ¿no te imaginas la de mosquitos que hay ahí en verano? Digo, cuidadito. Igual que en Escocia. En Escocia en verano los mosquitos estos pequeñitos, los midgets, los enanos, te sablean, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Apuntaremos a UTAN en la lista de necesidades. Relec. ¿Relec mejor? Relec. Relec. Relec es mejor que la UTAN. Estamos a 6 meses vista y lo tenéis todo bastante avanzado por lo que veo. Tenéis pues todo el tema de la ruta, el asunto en cuanto a las funciones de cada uno, el equipamiento básico, ya veremos dónde va saliendo, pero lo tenéis claro. ¿Qué no tenéis atado todavía? Bueno, en estos momentos estamos en pleno plan comercial, buscando pues digamos la recaudación de fondos. ¿Qué no tenemos? Pues lo más importante, no tenemos los coches, no tenemos la pasta recaudada a donar a las ONGs, y este es nuestro principal objetivo. Son 15.000 euros al final y nos va a llevar un trabajo. En este sentido, pues nos hemos puesto en contacto con varias empresas que ya han manifestado su firme disposición de prestarnos su apoyo, como son pues el Mundo.es, como hemos comentado antes, Radio Marca, Radio Chinchilla, en este sentido La Tribuna, para dar difusión al proyecto, y luego también otras pues empresas como IS Asesores, una asesoría de Albacete que ha decidido pues prestarnos el apoyo pues para el registro de marca y otras gestiones internas que nos vemos obligados a hacer. Luego también tuenergy.com, que es la primera web en lengua castellana en temas de sostenibilidad y eficiencia energética, que nos va a dedicar cierto serial de capítulos para la difusión de parte de nuestro recorrido, pues en la que pues trataremos temáticas pues como el reciclaje, la conducción eficiente y la construcción sostenible, que tenemos mucho que aprender de esa forma de construir como el adobe, ¿no?, que se utilizaba antiguamente, pues para temas de aislamiento, ¿no?, en la vivienda. Y luego estamos en conversaciones con empresas como TripAdvisor, Generali e incluso BlaBlaCar. Esta empresa de trayecto y de viaje colaborativo que tanto está creciendo en las redes sociales y que tanto comparte pues target con nuestro público, es decir, o sea, con la gente un poco seguidora de nuestro reto, ¿no?, que es gente pues entre 20 y 30 años, gente aventurera, gente a la que le gusta viajar, gente que usa mucho redes sociales, y por eso pues nos hemos embarcado en ello, en el contacto, para tratar de despertar en ellos un lazo de colaboración. Esta tarde he echado un vistazo a vuestra página y bueno, en cuanto a lo que es el asunto de la financiación básica para los donativos, teníais el 62% recaudado. No está mal. Efectivamente, es el 62% de ese primer, digamos, esa primera pieza del puzzle, esos primeros 4.000 euros sobre los 15.000 que necesitamos. Entonces llevamos ese 62%. De los 4.000, no de los 15.000. Exacto. Entonces, bueno, en eso estamos. Nos quedan 30 días por delante. Y bueno, aprovecho ahora para recordar de nuevo entrar en www.quijoteteam.com y ahí veréis el banner de Colabora y podéis entrar, que os lleva directamente a nuestro perfil de crowdfunding. Pues si estáis interesados en ayudarnos, cualquier euro que aportéis irá dedicado íntegramente a los donativos a las ONGs o a la ayuda en la compra de los vehículos que serán donados. Que quedarán, insisto, los vehículos se van a quedar en Mongolia para y bueno, pues ese colegio que comentabais anteriormente. Sí, para la ONG La Otra Mirada. Que... La Otra Mirada. Poco más, apenas 7 minutos para llegar a las 11 de la noche, tiempo de despedida. Andrés, ¿algo más que quieras comentar? Pues quería comentar, lo he dicho antes, que es un proyecto solidario y muy enfocado al medio ambiente, ya que vamos a compensar todas las emisiones de CO2, de tanto de los vehículos, del trayecto de los 15.000 kilómetros por vehículo, como de los aviones, del avión de vuelta. Eso creo que son... ¿Cuántas sí, son? Sí, bueno, son... lo hemos calculado con unas herramientas de cálculo que nos ha proporcionado Enel, la empresa eléctrica, y bueno, se han calculado del orden de 11 toneladas y media de CO2. Y en este sentido, a través de Enel, pues vamos a compensar, vamos a certificar y compensar estas emisiones. ¿Cómo? Invirtiendo dinero pues, en una serie de proyectos que han sido catalogados como desarrollo limpio en países en vías de desarrollo y que compensarán estas emisiones o estos humos sucios que vamos a generar pues, en nuestro trayecto. Y todo queda perfectamente aclarado. Víctor, ¿algo más, compañero? Pues agradecerte una vez más que nos hayas invitado a estar aquí y sobre todo instar a las personas que quieran colaborar con nosotros que lo hagan y a las empresas de Castilla-La Mancha que se den a conocer a través de nosotros porque creemos que es una vía buena de darse a conocer y de promocionar sus o nuestros productos castellano-manchegos. Pedrito, que se hace Quintanar, te tengo aprecio, ¿verdad? Gracias. Tú sabes que yo, como hablando en nombre de Quintanar también, porque has hecho una gran labor allí siempre, bueno, a través de principalmente de los equipos deportivos. Y nada, simplemente pues un poco hacer hincapié en lo que están diciendo mis compañeros, pues todo aquel que esté dispuesto a echarnos una mano a través tanto de la plataforma de crowdfunding como pues... de los productos que necesitamos en especie o de las diferentes modalidades de patrocinio, pues nada, pues simplemente invitar a todo el mundo a que visite la página, que conozca mejor el proyecto y que, bueno, pues se puede colaborar a partir desde el primer euro y, bueno, pues ya subiendo los niveles para adaptándose a la capacidad de cada empresa o cada, bueno, pues simplemente... colaborar en la medida en la que cada uno pueda, ¿no? Lo decíamos antes, es que en 2004 salieron 6 equipos. 6 equipos en 2004. El año pasado 500, este año previsión de 600 equipos. El año pasado se recaudaron 750.000 euros. ¿Cómo ha crecido este Mongol Rally? Javier, ¿algo más? Pues poco más. Simplemente agradecer de nuevo a tanto a Radio Chinchilla como a cualquier... medio que quiera darnos un poquito de difusión. Lo importante es llegar a cuanta más gente mejor para hacer de este proyecto algo de mucha gente. Ya lo sabéis, en la página web Quijote Team, en castellano TEAM, en M, acabado en M. Hay gente que no habla inglés todavía. Quijote Team o Quijote TEAM, .com y os ofrecen todo tipo de explicaciones. Vente al Medio Maratón de Santa Pola con Filippi de Running. Si corres, no conduzcas. Olvídate de conducir y aparcar, de hacer colas para recoger dorsal y solo ocúpate de correr. Y a la hora de comer estarás de nuevo en casa. Por solo 20 euros en Filippi de Running nos ocupamos de todo. El próximo 18 de enero.